que tienen que tener los registros, que seguro, y lo tuvieron porque de hecho me hicieron el carnet con el mismo número que tenía en el año 82. Y entonces dice Sabatella, claro, la intención era buena, dice Sabatella te quiere dar el carnet, cuando vengas a... Entonces le digo, chicos, yo no me recibí de locutor ahora, yo lo que pedí es que me hagan un nuevo carnet porque perdí el mío y quiero tener mi carnet. Pero lo quiere tener como algo afectivo, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Como algo afectivo, no necesitas presentar el carnet en una radio, ¿me entendés? Antes te lo pedían, vos sabés que antes te lo pedían, en la época que yo empecé a laburar te pedían el carnet. O claro. Por lo menos te pedían la constancia que vos te habías recibido, hasta tanto tengas el carnet para laburar. Te pedían el carnet, loco. Uh-huh. Sí, sí, pero era... El periodista no está... Era más difícil. El periodista no está regulado. Claro. Sí, Laucha, perdona. No, que ahora es... Es una cuestión de currículum y cómo te ves, más de la profesión o no. Es así. Yo creo que sí. Se ha diversificado mucho, sí. Además, la cantidad de carreras que se pueden estudiar, porque yo creo inclusive que hay mucho comunicador social, y la carrera de comunicador social no tiene todos los lineamientos del periodista, digamos. Uh-huh. La realidad es esta. La comunicación social tiene una cantidad de, por lo menos lo que yo conozco de la UBA y de algunas otras universidades, el comunicador social, la carrera de comunicación social, tiene mucha teoría, tiene un montón de lineamientos, obviamente muy piolas para distintas funciones. Sí, es muy académica. Claro, pero no es una carrera de periodista. Deja, digamos, tiene muchos huecos a la hora de hacer periodismo estrictamente. Obviamente, sí, y así como el periodista quizás no tenga todos los elementos para lanzar una campaña justamente de comunicación social, que, a ver, el comunicador social no es que aprende a hacer periodismo, sino que necesitas una gran campaña nacional de transmisión de no sé, de cualquier política pública, es bueno tener un comunicador social, porque sabemos que la comunicación no es solo los medios de comunicación, sino muchas cosas. Así como el comunicador social, por ahí le falta esa pata de periodismo, la carrera de periodista, que por ejemplo está haciendo Leila, que sí es una carrera estrictamente del periodismo en sí, del trabajo, también necesita muchísima práctica. Es una carrera necesariamente de práctica. Podés no conocer el sistema de Jacobson, pero podés trabajar. Bueno, porque es un oficio también. Claro. Claro. Claro, claro, claro, ahí está. Yo también me hice periodista por oficio cuando hacía los móviles en Radio del Plata y en Radio Mitre, ¿está? Entonces vos te hacías periodista por oficio. Exacto. A veces se creó también como una especie de debate en torno a si el periodismo era una profesión o un oficio. Son las dos cosas. Es oficio y es profesión. Uh-huh. Las dos cosas son. El locutor también es un oficio, digo. Ahora, es cierto que también al locutor se lo considera artista, porque en una de esas te recita un gran poema. En parte el locutor es medio actor también, si vos querés. Uh-huh. Ahora, lo que sorprende mucho en este último tiempo, y creo que tenemos que cortar ya, porque ya nos pasamos, es que hoy se ve de pronto músicos conduciendo programas de música. Claro. ¿Sí? Lo cual no me parece mal. Digo, músicos destacados, célebres. Che, ¿vos conocés a una tal Vivian Ellen, Laucha? Me suena, sí. No suena el nombre, suena, sí. Dice, acá me llega un mensaje de ella. Feliz día, querido Claudio, el locutor compañero. Bueno, Vivian, un beso. Un beso a Vivian Ellen. Y tengo otro conocido también que deja un mensaje de audio, que lo escuchamos. A ver. Bueno, feliz día. Y sobre la discusión, un toque nomás. Estoy en contra de la colegiación del periodista. A pesar de haber estudiado en la universidad y de estar dando clases de periodismo en el sistema público con títulos oficiales. ¿Por qué? Y porque un título no nos puede privar de periodistas que se van haciendo en base a la lectura y a la calle. La práctica es esencial. Hay gente que escribe bien en el oficio y no tiene estudios universitarios. Perderíamos grandes profesionales. De hecho, los mejores periodistas de la historia no son surgidos de la universidad. Hay que tomarlo en cuenta. El mejor investigador ha sido Calabrini Ortiz, el mejor polemista y editorialista Arturo Jaureche, el mejor cronista Rodolfo Walsh, y siguen hasta hoy, donde seguimos incorporando personas de enorme capacidad cultural y de una mirada muy clara, que no tienen un título. Por lo tanto, la colegiación Es decir, la universidad como elemento habilitante me parece perjudicial, aun cuando a uno podría beneficiarlo. Un abrazo, Claudio, feliz día y felicitaciones, Leila y Lautaro, por el programa. Allí escuchábamos a Gabriel Fernández, bueno, abonando sobre esta idea. Es, ¿no?, un debate tremendo que se da internamente en las, claro, universidades donde se estudia comunicación y periodismo. Suscribo todo lo que dice Gabriel, te aclaro, Suscribo. Inclusive creo que en las escuelas de periodismo tienen que dar locución. De hecho, hay muchas universidades, La Plata, por ejemplo, La Matanza, en la carrera de comunicación social, están contratando profesores de locución, cosa que me parece bárbaro, porque también hay periodistas que escriben muy bien, coincido con Gabriel en eso, suscribo todo lo que dice Gabriel. Hay periodistas que escriben muy bien y que no hablan bien al aire, o que no tienen un buen tono de voz al aire, entonces tienen que tener una práctica de locución, claro, ¿me entendés? Sí, porque además ahora es multifacético. Tienen una gran ventaja, chicos. Es multiplataforma. Tienen una gran ventaja. Ahora, claro, casi todos los periodistas, por lo menos yendo al plano del medio gráfico, la mayoría los vemos o los escuchamos, además de leerlos, en algún canal o en alguna radio. Y todos lo hacemos, digamos, escribimos, pero también hacemos radio, pero también hacemos otras cosas, entonces hay que tenerlo a disposición. Y creo que el tema de la colegiatura y del estudio, uno lo está viendo muchísimo y es muy claro en el periodismo deportivo. Esto también Carlos Zaira puede contarlo bien. Sí, salen todos, sí, cortados por la misma tijera. Y parece, totalmente, que el que sale de, con todo mi respeto y cariño, porque tengo gente que conocida y muy buena, sí, que estudia ahí, pero la idea del el pibe piola que cubre al equipo está medio trillada ya, digamos. Tenés una cantidad de cronistas de equipos que, que la idea es gritar al aire, que es polemizar al aire, decir, no, acá lo que pasa es que no sé qué, y esa idea se ha deformado bastante la formación. Entonces, sí, también, sí, hay, sí, sí, o sea, que sea profesional o que haya tenido el estudio ese no quiere decir que logre encontrar de manera correcta la profesión, el oficio. No, pero insisto con el tema de la locución en el periodismo, ¿no? Me parece que hay periodistas que tienen que aprender locución, ¿sí? Tienen que articular bien las palabras, tienen que tener una voz no tan disfónica, y si tienen una voz disfónica, tratar de corregirla, superarla. Claro. Porque de pronto hay voces disfónicas que son encantadoras. Claro. De hecho, acá en Córdoba, mi productor César Pucheta, que ahora está conduciendo el Mediodía Radio Nacional, era una de las voces disfónicas que a mí me agradaban. ¿Viste que hay voces disfónicas que a vos te agradan? ¿Está? Porque Pucheta quizás tenía la capacidad de saber transmitir. Entonces, a mí me agradaba escucharlo a Pucheta con su voz difónica. Hay voces difónicas que a mí me agradan. Ahora, me parece que los periodistas sí tienen que haber, de hecho, por eso digo, se ha implementado incorporar profesores de locución en la Universidad de La Plata, de La Matanza, no sé si en otras más, calculo que sí, calculo que Buenos Aires también hará lo mismo. Pero bueno, de pronto te encontrás con enormes sorpresas, no sorpresas, por ejemplo, a mí me agrada mucho escucharlo a ustedes dos, porque vos tenés una buena voz, Laucha, y Leila sale bárbara. Leila cualquiera diría que es una locutora. Decir, Leila... No, en serio, Leila, te lo estoy diciendo. No tengo que tener colorada. No tengo que tener cumplidos. Yo reniego un poco de mi voz siempre. Siempre me pareció muy fina. Si tuviera que hacerte alguna observación, te la hago, digo, no. Pero vos tenés una voz muy refinada, muy exquisita, la voz de Leila. Salís muy fina al aire. Muy elegante. Ya sabes, Leila, hay que ir a la asociación de actores. Leila, dale. Empezar no, a laburar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Escúchame, Laucha, en esta etapa de desregulación, te decía hace un rato que los músicos ahora conducen programas. Bueno, yo le dije un día a un músico muy conocido, le dije, bueno, muchachos, un día me voy a subir al escenario de Cosquín a cantar, ¿eh? Y canto muy bien, ¿eh? Puedo romperla, ¿eh? Y me quedó mirando. Y sí, loco, le digo, están tomando todos los programas ustedes de música. Déjense de joder, claro, le decía yo. Claro, háganse decir, valer. Mirá a dónde llegó la desregulación. Y no estoy en contra de eso, ojo, porque me encanta de pronto cuando por ejemplo, cuando era Mundo León, cuando León Gieco hizo un programa, me encantó cómo lo hacía León, o Jaime Torres. Me acuerdo cuando Jaime Torres hizo su propio programa Mundo Torres, era impresionante porque el programa, ¿en qué se basaba? ¿En qué se basaba particularmente el programa de Mundo Torres? En las experiencias de Jaime en la vida, en sus recorridos por el país y en el mundo. Entonces el programa tenía un contenido histórico digno de destacar. Jaime era la historia del charango y la historia de la música popular argentina. Entonces de pronto que me haga eso me parecía sensacional, como claro, otros tantos músicos. Es decir, no estoy en contra de eso. Digo, pero no nos quiten el laburo, loco. Cada claro, día tenemos menos laburo. Y sí, es decir, creo que hay una gran crisis por esta desregulación. Hay una gran crisis, digamos, en todos. O sea, los músicos tienen problemas porque no cantan o porque no tocan. Los actores tienen problemas ahora con esta pandemia porque no actúan. Y nosotros, por suerte, tenemos radio donde hablar. Tenemos radio donde hablar. Y lo hacemos por teléfono, los más viejitos. Lo hacemos por teléfono porque la pandemia no nos deja ir a la radio. Claro. Pero bueno. Aquí nos manda aquí nos manda también, y ya vamos a la tanda que nos van a meter, Carlos Albizu, querido oyente, en sí, la Universidad de San Luis hicieron 3 licenciaturas, Comunicación Social, Periodismo y Productor en Radio y Televisión. Los que no superan, ajá, el primer año académico salen con un grabador a trabajar en cualquier radio, buscan publicidad para pagarse una especie de sueldo porque la radio no les paga. Los que recién están trabajando, claro, en consultorios médicos de recepcionistas, fotocopiadoras, es un caos. Así que se ha, claro, diversificado totalmente el trabajo. Gracias, Carlos, por escucharnos. Bueno, Claudio, feliz día del locutor. Y bueno, en un gracias, ratito, Laucha, seguiremos charlando. Che, escúchame, hay algunos que dice, hay algunos locutores que han trabajado en call center, chicos. Quiero, claro, decirlo, ¿no? Y sí. Me parece un poco vergonzoso. Viste, no, que en los call center se aprovechan mucho, ¿eh? Trabajás cualquier cantidad de horas y te pagan 2 mangos con 50. Claro. Y hablo call center de empresas telefónicas importantes. No estoy hablando de los call center que conocemos habitualmente en los barrios o en centros comerciales importantes. Hablo de call center de empresas importantes. Claro, sí, hay, bueno, se aprovechan ahí, de que cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no? Las empresas. Claro, no hay ámbito donde puedan laburar, exactamente. Chicos, gracias por este momento, Muchísimas gracias, Un abrazo. Claudio. Ahí Claudio Orellano. Hoy 3 de julio, día del locutor. Ya 10:56 de la mañana. Nos pasamos un poquito. Bueno, no importa. Vamos a hacer una tanda, vamos a escuchar un poquito de música, las noticias, todo junto, y volvemos ya con la información. Hay novedades de último momento en la causa. Fue apartado el juez Villena de la causa de espionaje, lo cual no es menor. En un ratito lo comentamos. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica.